Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 24 de esta décima temporada, Radio Manises, en el 105.7 de la FM, desde Manises, Valencia, en directo, son las 8 y 5 minutos, tenemos a Raúl Cuello preparando la botella de sidra. ¿Ya puedo hablar? Sí, puedes hablar. 43 días para Vancouver y hoy estamos de celebración. A ver, la va a liar parda. Ahora. Ahí estamos. Vale. Porque hoy es el cumpleaños de nuestro compañero Oscar Fry. Oscar, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas felicidades. Muchas gracias. Y gracias por la merienda. Sí, tú tenías hambre, ¿no, Javi? Sí, sí. Pues ala, al ataque. Y nada, saludamos también a Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenido de Poisson d'Avril. Bienvenidos al Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes en Francia. Sí, ya lo hemos visto ya. Sí, ahora comentaremos las bromas que se han ido sucediendo. Eso por es. Ahí relacionado con U2. Y también tenemos a José Miguel Lavarías, fan de U2 de aquí de Valencia. ¿Qué tal, José Miguel? Hola, buenas tardes. Y muy bien. Contaremos con tu participación en el programa para opinar sobre los temas de actualidad del mundo U2. Muy bien. Y bueno, pues esta semana pues tampoco ha venido marcada por noticias importantes de la gira, aunque hoy hemos podido comprobar que Bono pues ya va haciendo vida normal, entre comillas, ¿no? De pues lo típico, ¿no? Irse de cena por ahí por Hollywood con Sam Penn. Con los coleguitas. Lo que venimos haciendo nosotros, ¿no? Hoy estamos en Los Ángeles, mañana estamos en Niza, o vamos a un partido de Champions a... O a la coma, en fin, lo mismo. En fin, al menos son buenas noticias porque, bueno, recordemos que Bono todavía está recuperándose del accidente de bicicleta y quedan 43 días, como decía Raúl, para ese inicio de la gira Innocence y Experience Tour 2015, quién sabe si 16, y del que no tenemos apenas noticias. Así que si os parece, vamos a entrar de lleno en las noticias y hablamos de este y muchos temas más. Muy bien. Rangers in the... Bueno, como decíamos esta semana, pues pocas noticias relacionadas con o proporcionadas por la banda. Ahora mismo los tenemos de vacaciones. Recordábamos la semana pasada. Por la web tampoco han actualizado nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no, porque igual por la web sí que habían actualizado algo y ellos no. No sé, no me he visto nada. De hecho, bueno, lo último que hablamos la semana pasada era de Jerry Lawless, que había estado con ellos en Mónaco, en Niza, y que, bueno, pues supuestamente habrían estado preparando canciones para la gira, o bien teniendo canciones del Sons of Experience, el próximo disco que no sabemos muy bien cuándo saldrá. El caso es que han estado trabajando, y el hecho de que haya estado Terry Lawless pues da indicios, ¿no?, de que sea para ensayos de canciones para tocar luego en directo. Ahora están de vacaciones. De hecho, pues Terry está en haciendo sus conciertos con su grupo de amigos. Por eso nos vamos entrando un poco de todo esto, y está previsto que vuelvan en una o dos semanas. Ahora con las fiestas de Semana Santa y todo eso, pues suelen tomar en esta época vacaciones, y ya supongo que regresarán para juntarse todos y hacer ya los ensayos de producción, como decía Terry en las redes sociales. Pues ya lo que es el, se entiende, pues tocar sobre lo que supuestamente va a ser el escenario donde se van a estar desenvolviendo durante la gira, para ya coger contacto de lo que es el escenario y cómo suenan las canciones en final de este mes. Ya deberían de estar allí en Vancouver. Sí, bueno, en Vancouver comentábamos con José Miguel antes de empezar el programa que viendo los conciertos que hay programados en el Rogers Arena de Vancouver, hasta una semana antes hay actuaciones, con lo cual no van a estar tanto tiempo por ejemplo estuvieron en Barcelona, que estuvieron 3 semanas. Probablemente cojan otro pabellón, no se sabe muy bien si en Vancouver o en otra ciudad, en Seattle o a saber dónde, cerca de lo que es Vancouver, o van a Warwick, que es una ciudad en Pensilvania, donde el año pasado anunciábamos que ahí estaban creando unos estudios gigantescos para todo lo que es la producción de giras, y que vayan y que puedan ir a ensayar y que nadie les moleste, como una especie de estudios de cine, pero dedicados a la música, donde se pueda montar el escenario que luego se va a desarrollar toda la gira y sirva como lugar preludio de ensayos. Sí, claro. Ensayo general. Sí, exactamente. Entonces, eso son hipótesis, ¿no?, de lo que puede pasar, pero algo por el estilo tiene que haber. Tienen que hacer pruebas de todo el tema de la iluminación, que ya se hizo también en otras giras, en el 360, si recordamos en Bélgica hubo ensayos solamente de tema de luz de las pantallas en un pabellón, luego en otra ciudad donde se construyó la garra, sí, la montaron. Todo esto se supone que lo van a hacer, pero aún... ¿Y se tienen que dar prisa ya? Porque... Sí, sí, claro, eso no ha salido nada. Es que lo sorprendente de todo esto es que es una incógnita todo hasta top ahora. Secreto. Parece que va a llegar el día de concierto y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¿Creéis que va a llegar ese momento del concierto que no sepamos nada absolutamente, o se filtrarán cosas de aquí? Yo te digo una cosa, yo prefiero ir virgen, literal, al concierto, a ver lo que nos depara. Es muy difícil. Es difícil. Pero... Tienes que desconectar de las redes. Sí, totalmente. Y más nosotros. Efectivamente, pero no te gustaría decir, no hay ninguna fotografía. Es imposible hoy en día. Pero, y vas al estadio y dices, ostras, esto es lo que hay para la gira. A mí más que ver la futura garra, lo que me fliparía es el tema de audio, desde luego. Como hicimos en el 360, en el Nou Camp, los días de antes, escuchar el concierto entero allí con el estadio vacío. ¿Os acordáis? San Fuego de Bofallar ahí. Pff, madre mía. Drone Man, que la tenemos en vídeo. Vaya. Sí. Eso fue una pasada. Escucharlo. Yo al respecto de esta gira, lo comentábamos antes, a mí esta incertidumbre me tiene un poco, no sé cómo decirlo, acojonado. Porque yo creo que deberíamos saber algo sobre lo que comentábamos, de cómo va a ser el escenario. Ya no te digo el set list, ¿no? Aunque también se oyen cosas por ahí, que si orquestas, que si tal. Yo estoy un poco, no sé, con las orejas de punta, ¿sabes? No, lo que oigo, lo que escucho no me acaba de convencer. Pero bueno, esperemos a ver. A ver, hasta ahora son todos rumores. Realmente no hay nada oficioso ni de una, ni de nadie que tenga relación directa con la banda. Es que yo creo que eso me asusta más, fíjate, que no haya nada de por parte oficioso oficial por parte de la banda. Eso me... Bueno, son 43 días, ¿eh? Hay tiempo para que... Sí, sí, hay tiempo para que salga, pero algo. Tiene que salir ya. Ahora no, porque tenemos Semana Santa, pero yo creo que a partir de la semana que viene ya estamos en la alerta roja, ¿no? En ese sentido. Al ser una gira indoor, igual que en La Garra, pues había que montarla, no cabía en un pabellón. Claro, una gira indoor, hasta que U2 diga vamos a ensayar, pueden hacerlo donde quieran y nadie se entera. Claro. O sea, realmente, sí, por eso. Incluso pueden ensayar en otro sitio y aparecer 2 días antes en Vancouver. Eso es. Con el tema montado y que nadie sepa nada. Pero quizás, no sé, saber el diseño del escenario. Eso sí. Tampoco pedimos mucho. Un borrador, un archivo por ahí olvidado, algún servidor. Sí, algún plano tiene que haber por ahí. No sé, es un poco extraño. Sí, sí, porque otras veces ha sido al revés. Siempre se han filtrado cosas, alguien se ha dejado un CD por ahí. También es cierto que la gira no necesita promoción porque está todo vendido. No, claro. O sea, es lo que tiene U2, pero bueno, se están perdiendo muchas cosas. También estaba prácticamente todo vendido, o sea que creo que estamos a la par en ese sentido. Pero bueno, lo que pasa es que a nosotros nos mata la incertidumbre y tanta espera. Que tenemos las entradas ya quemadas en el cajón hace no sé cuántos meses y queremos ya saberlo, pero bueno, paciencia, que ya queda menos. La verdad es que se está perdiendo todo lo que es la parte esa sentimental, ¿no? De un grupo de música como podría hacer U2 en sus primeras giras, ¿no? Creo que ya la última fue en el Pommar, con el tema de las ruedas de prensa anunciando la gira. Algo así al rollo en Nueva York, en el Kmart, anunciando el Pommar. Sí, estaría mal. No sé, tampoco llegar a ese extremo, ¿no? De irse a un centro comercial a presentar el álbum, pero no sé, una rueda de prensa donde estuviera el grupo, incluso improvisar algún tema en directo y lanzar un vídeo de cómo va a ser el escenario, la gira. No sé, algo para incentivar a su público. Todo eso se está perdiendo, ya no. No, ya igual no lo hacen allí mismo, en Vancouver, en la ciudad donde vayan a actuar. No, aquí en Barcelona no hicieron nada. Tampoco es pero lo que comentaba Raúl, era imposible esconder la garra. O sea, no se puede esconder en ningún lado. Entonces, al final lo tienes que ver por un sitio o por otro. Porque creo que en Bélgica incluso hasta se salía de donde la montaron. Sí, claro, ahí, al final no se descubría el pastel, pero, no, pero bueno. Veremos si llega el día 14 de mayo y no sabemos nada, aunque yo creo que ya para entonces sabremos lo que van a tocar y todo. Aunque no queramos, por un lado o por otro nos llegará la información. ¿Qué más cosas esta semana han pasado aquí en España? Bueno, Robbie Williams estuvo de gira en Barcelona y en Madrid y bueno, hizo un guiño a U2 haciendo pues una versión de Stiga What I'm Looking For dentro de su setlist, acordándose de U2 con el que bueno pues tiene buena relación y ha sido uno de sus grupos influyentes. Luego pues como decíamos, Bono estuvo anoche cenando en un restaurante de West Hollywood en Los Ángeles con Sam Penn, donde también pues habrían estado otros artistas y actores de Hollywood. Y bueno, pues como decíamos, viene a demostrar que la recuperación de Bono está siendo muy buena. En la foto tiene buen aspecto, ¿no? Tanto visual de la cara, de que no tiene ningún resquicio, ninguna brecha ni nada. Napoleón, heridas. Como Napoleón, el brazo izquierdo. Bueno, el brazo, hay varias fotos y bueno, ya, si tú lo ves, la apariencia es que no tiene ninguna lesión. Desde luego, respecto a la primera foto que salió, que se hizo con ese fan el ojo medio cerrado, ha mejorado mucho, desde luego. Ya en Mónaco, en el partido de Champions, ya se le vieron mucho. Ya incluso aplaudió y todo, o sea. Aquel día en ese pub no sabíamos cuántas pintas llevaba. Bueno, y el momento de darle al botón de hacer la foto, es que es así. Sí, también te pilla cerrando el ojo y ya está, ¿no? Ya te fastidia, pero bueno. Y bueno, también ha habido esta semana un aniversario, el de la grabación o la actuación de U2 en Los Ángeles para la grabación del videoclip de What's the Hero Name en ese cruce de calles en Los Ángeles, en la azotea, no, en el techo de un bajo de una licorería, que era entonces, ahora es un mix, eso, que no sabe ni lo que es. Madre mía. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte de estar ahí, viéndolo el lugar donde se grabó, y bueno, pues... Gracias a los Paquis, que estaban poniendo el Valencia a la web, ¿os acordáis? Sí, bueno, de casualidad... Cuenta la anécdota. Es que fue muy bueno, porque llegamos allí, bueno, la licorería ya no existe, lógicamente, han pasado muchísimos años, y bueno, pues había unos Paquis, ¿no?, si no me equivoco, unos Paquis que tenían una tienda, era de de costura. De costura y de limpieza de ropa y demás, ¿no? De plancha y tal. Entonces, pues bueno, le entraron así para ver subir simplemente sin hacer ninguna referencia a U2 y demás. Después de estar pues ahí negociando bastante, pues bueno, pues aceptaron a que subiéramos. Dicen, estos payos quieren subir. Bueno, a ver, explícalo un poco porque a lo mejor entiendo. O sea, nosotros fuimos allí y no nos quedamos, no fue suficiente el verlo desde, claro, desde la calle. Bueno, queríamos subir arriba. Queríamos subir a donde ellos mismos estuvieron arriba y tocaron. Pero claro, es que pensar que aquello es un deslunado de un bajo que hay aires acondicionados. Eso, el techo de una tienda, que no es una azotea, no, no se pueda pisar. Claro, nosotros, todos frikis, obviamente. Esto no tendríamos que contarlo. Con el suelo este de bueno, pues típico de antigoteras y demás. Y bueno, pues gracias a Dios nos permitieron el poder subir y pudimos estar allí, ¿no? Pero la anécdota es que estaban haciendo. Sí, estaba jugando el Valencia Club de Fútbol, la UEFA, no sé qué partido era. Y claro, el cambio horario, aquí lo era de noche, viendo. Allí era de. Y lo estaban viendo, ¿no? Y entonces por ahí. Y nosotros teníamos un poco de chance y pudimos. Tenemos el pase del Valencia y decimos, mira, pues estarán ahora ahí nuestros, claro, amigos viendo el partido. Sí, sí, ahí tuvimos un poco de suerte y por ahí tuvimos. Bueno, la verdad es que quien tenga oportunidad de viajar a Los Ángeles es un punto de obligada visita, ¿no? Ese lugar mágico donde, pues bueno, pues hace 28 años U2 grababa pues uno de sus mejores videoclips. Sí, de hecho, sí, creo que fue galardonado con un premio Grammy. Y y una de las mejores canciones de la historia, ¿no? De U2 y yo incluso diría de la música. No, dilo. Así es, ¿verdad? Así es. Sí. Y nada, pues 28 años nada más y nada menos, que parece que fue ayer. Bueno, ayer no, pero ya va pasando el tiempo. Si no, os lo digan a Oscar, que hoy cumple 40. Bueno, vamos a hacer un break, vamos a escuchar un tema que, bueno, va para José Miguel, ya que nos ha visitado, que elija tema. Ya que quedan pocos días, sí, realmente quedan 43 días para que empiece una gira, pues. Esto es una sugerencia, ¿no? Para U2. Sí, y yo creo que sería una buena idea que en los siguientes programas de Vértigo Radio, aparte de hoy, vayamos poniendo canciones de inicios de gira. Entonces, hablando con José, le he preguntado qué canción quería escuchar y bueno, sí, me ha pedido, yo creo, uno de los inicios más cañeros cachudos en toda su historia, con del Pomar en Mofo. Sí, sí, espectacular, con con la entrada por entre el público, con el Pop Music. Yo todavía me acuerdo de estar en grade y decir que están entrando por The Clash, ¿dónde van? Sí, sí. Claro. Entonces he elegido la versión que tocaron el 19 de julio del 97 en Rotterdam, que fue donde empezaron la gira europea del Pomar. ¿Quieres dedicarse a alguien, José? No, comentando con Raúl si quería algún tema en especial, pues la verdad es que, hombre, Mofo no es que sea mi favorito de la banda, me gusta mucho, pero pensando un poco que mi mujer me estará escuchando, Mofo era nuestro perro archiconocido en el mundo U2-0. ¿En Slink? En Slink, en el foro. Entonces pensé, digo, pues qué mejor manera que recordar, claro, a mi perro, sí, que poniendo Mofo. Pues así que Mofo Rotterdam es una gran elección, sin duda. Bueno, vamos a por ello, pues. Vamos. Yeah. Y ahí teníamos ese mofo y creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Happy birthday to you. Happy birthday, fly. Hola, hola. Hola, guapa. Muchas gracias. Muy bien. Chin, chin para ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué temazo teníais, eh? Uf, la verdad es que sí, ¿eh? Buen comienzo de concierto, ¿eh? Vaya, vaya, y de vaya. Gira. Joder. Ya va quedando menos, ¿eh? Eso es, exacto. Sí, sí. Oye, muchas gracias por la llamada de ayer, ¿eh? Bueno, esa fue la avanzadilla, ¿no? Íntima, pero estuvo muy bien, muy bien. Sí, jolines. Sí. Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Va el programa bien? Bien, muy bien. Muy bien, creo que hay algún problema para escucharlo por internet, pero bueno, ya sabéis que a todos que tenéis el podcast en un par de horas. Un ratillo. Eso es. Mm-hmm. Para poder disfrutarlo otra vez. Sí, además que es algo excepcional. Normalmente os escuchamos. No, no, claro, ya, por la app, ¿no? Sí, claro, por la app de Valencia. Eso es, eso es. El que no la tenga, que la busque, tanto correcto. Para Android como para iPhone. Mm-hmm. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué nos cuentas? ¿Cómo llevas tú los preparativos de la gira? Pues bueno, ahí nerviosa, ¿no? Parece que no pasan los días, pero claro, dentro de nada estamos en abril ya, o sea que... 43 días quedan para el concierto de Vancouver. Eso estábamos diciendo, que no sabemos nada y la incertidumbre, pero claro, es que, en fin, estamos aquí con tantas ganas que el no saber nada nos come, ¿no? Pero bueno. Ya, pero bueno, yo creo que están ahí preparándose y ya está. Y empezarán en Vancouver ahí a tope y ya está. Eso es. Bueno, recordemos a la gente que escucha el programa, que es María José, compañera del equipo de Valencia. Hola. Que... Todo el mundo te está diciendo hola. ¿Ya estás de puente o sigues todavía ahí en casa? Tengo toda la familia de vacaciones, así que quiera o no, tengo que estar de puente. Sí, muy bien, bueno, sí. ahora es época, hoy mucha gente ya sale de vacaciones, mucha precaución en la carretera, sí. Y mucho cuidado. Eso, que volvamos todos sanos y salvos Exactamente. Y ahí a prepararnos para lo que viene dentro de nada. Exactamente. Eso es. Y yo también, cuando pasen las vacaciones, ahí a tope que estamos preparando cosas, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, chicos, que un abrazo muy fuerte y venga, seguir con el programa ahí a tope. Muy bien, guapa, un besito. Un beso. Chao. Y bueno, esta semana también se cumplía aniversario del inicio de la gira Elevation Tour en San Diego. El Vertigo Tour. Uh-huh. Sí, ya me cola. Luego, esta semana también hemos encontrado una foto muy interesante. 28 de marzo 2005, es verdad. Una foto muy interesante de Bono y Madonna en el año 66. Que bueno, era complicado encontrar fotos de ambos, que han sido, bueno, y son megaestrellas de los 80 y que hoy por hoy siguen siendo números uno y que, casualidades de la vida, pues al final comparten manager. Y encontrábamos una foto. Es la que está con Sean Penn. Sí, exactamente. Mm-hmm. Sean Penn que ayer estaba con Bono. Al final la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí. Se separaron y ahora son íntimos, ¿no? Bono y Sean Penn. Que lo miraba ahí con cara a Bono diciendo, oye, ojo, no le mires mucho a la rubia esta que es mía. Esto fue en la gira que hicieron de Conspiracy of Hope y que bueno, pues ahí ya pues, fue el primer contacto que tuvieron. Veremos si en el futuro hay alguna colaboración, ¿no? ¿Os imagináis a Madonna en un concierto de voz? Estaría mal, pero bueno. Podría ser, ¿no? Al menos entre el público. Que no sería la primera vez que van a un concierto el uno del otro. Y bueno, luego también hace unos días se cumplía la firma del contrato con Live Nation, que se cumplían 8 años. El contrato se hizo por 12, quedan 4. ¿Renovarán el contrato con Live Nation? Si las dos partes están de acuerdo, renovarán. Claro. Si las condiciones económicas son satisfactorias para ambas partes. Si nosotros tenemos que pintar algo, pues ya te digo que... ¿Qué? Pues que, no sé. Hombre, Live Nation no tanto, más que nada con Madonna, pero bueno. Ah, bueno, tú hablas por el tema de... De Gallo, sí. De Gallo, sí, ¿no? Las críticas que... amigo Gallo, sí. Que, no, que parece como que no que está no haciendo una buena gestión, ¿no? Que no existe el de Madonna acaba 2008. Digo, perdón, 2018. Acaba. Oh, 120 millones de dólares, tres álbumes. Porque firmaron, U2 firmó en marzo 2008 y Madonna firmó 5 meses antes, o sea, 2007. ¿Y cuántos discos le quedaría a U2 con la Inesion? No, creo que no se llegó a publicar. Eran 12 años, con lo cual termina en 2020. Entonces le quedarían 5 años o 2 mínimo por contrato de estar, no sé. Un par de discos más, por lo menos. O puede ser que saquen este Song of Experience y luego otro. Una última gira. Un The Best. Un The Best. Pero se supone que son Songs of Experience en 18 meses, dijo Diez. Hacen una gira final o algo y luego remasterizan el Best Of final y ya está. En fin, hagan lo que quieran. Nosotros el 14 de mayo estaremos ahí atentos a lo que ocurra en Vancouver y, en fin, a disfrutar de la música, que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Exacto. Y luego, pues el resto de cosas, pues que sea lo que tengan que ser, ¿no? Bueno, si os parece, ya vamos a la agenda, vamos con Carlos para hablar de tributos y, y de los conciertos de Barcelona, que tengo una novedad interesante. Vamos allá. Bueno, pues esta semana solo tenemos un tributo 2 y concretamente hoy a las 10 de la noche con la banda Guitar Art, que están en Villacarrillo, provincia de Jaén, en el Puff Rock, Rock and Roll and Gucci. Pues o sea, nada, o sea que... O sea, hoy a las 10 de la noche, tributo 2. O sea, que nos escuche desde Jaén o va esta noche o nada. Pues sí. He buscado el pueblo en cuestión y está a unos 16 kilómetros de Jaén. O sea, güey, está cerquita, cerquita. Bueno, y luego nada, el resto del fin de semana, nada, este puente, todo el mundo a descansar, ¿no? Eso es. Los tributos. Concretamente. Y luego, pues también tenemos una pequeña, digamos, exclusiva, una vuelta, un retorno. Esperado. De Spyplane. Concretamente, el 27 de junio estarán en Rock City con un tributo YouTube. O sea que ahí estamos. Ya trabajando en ello. Será el regreso de Spybrain, ¿no? A los escenarios después de la paternidad de Vicente, le mandamos un abrazo a él y a todo el grupo que están ya deseando de pillar el... Tienen ganas, tienen monazo. Todos tenemos monazo, todos. Y nada, pues eso, el 27 de junio será fiesta en el Rock City, del estilo de las anteriores que en las que hemos colaborado, dos Valencias, tenemos también otros ahí. Y que bueno, que por lo que me han contado irá enfocada pues un poco a la gira, ¿no? A la gira de que ya estaré llevando a cabo U2, con lo cual muchas de las canciones que suenen y que recuperen ahora para la gira, pues suenen también en el Rock City. Veremos a ver con qué canción nos sorprenden. También quería comentar una cosa, hoy se ha anunciado que los Rolling Stones vuelven a la carretera, concretamente con 9 ciudades en Estados Unidos. Y una cosa que he visto, coinciden algunas ciudades muy cerquita de U2. ¿Qué te dice que no pueda...? ¿Pero y fechas también coinciden? En fechas. Todo el verano en Estados Unidos. Verano. O sea, pueden coincidir. Empalmar, ¿no? Puedes empalmar. Una con otra. A ver. Joder. Estaría guay el pasaje, en fin. Esos son los afortunados norteamericanos que lo tienen un poco más a mano, ¿no? Nosotros esperaremos. Bueno, pues si parece ya, vamos ahora a conectar con Chile, con el lado oscuro de U2. Disculpad que se me olvidaba de contar una cosa y es el tema de los conciertos de U2 en Barcelona, que bueno, pues mucha gente preguntaba por el tema de los autobuses y es que se ha organizado una serie de autobuses para asistir a los 4 conciertos de U2 en Barcelona, que irán y volverán en el día, o sea, saldrán por la mañana y regresarán después del concierto. Tanto el día 5, 6, 9 y 10 de octubre, desde Valencia y desde Castellón. Entiendo que saldrán de aquí de Valencia, pasarán por Castellón a recoger a la gente que haya y ir a Barcelona y después del concierto regresará. El precio estará entre los 35 y 40 euros, está todavía por determinar y en unos días lo anunciaremos en la página web para que todos los que estén interesados pues puedan comprarse ya el ticket de reserva de ese asiento para coger el bus de U2 que como siempre desde Valencia pues van a pares, ¿no? Para ver a U2 en Barcelona. Así que eso pues a tenerlo ahí pendiente, que en breve lo anunciaremos. Y ahora sí, si os parece, vamos a conectar con Chile con el lado oscuro de U2. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. ¡Es imposible! Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy nos abocaremos al proyecto que no tuvo un final feliz. El año 2006 y en plena gira mundial que tenía YouTube dando vueltas por el planeta, tuvieron que suspender todo porque sucedió un hecho que afectó a los irlandeses en forma directa. Se había presentado una enfermedad muy grave a la hija menor de DH. La pequeña hija de su segundo matrimonio, llamada Sian, padecía leucemia y por eso la banda decidió detener su gira a principios de marzo y que en esos momentos transitaba por Sudamérica. Por ende, todos los conciertos que faltaban en Oceanía y Japón fueron trasladados al final de ese año para que el guitarrista de la banda estuviese 100% dedicado a su familia. Todos esos primeros meses, la banda en general y DH en particular, vivieron una etapa crítica, pero la enfermedad amainó hasta poder controlarla y la niña logró superar la gravísima enfermedad. Como a la banda le quedaba algún tiempo para volver a la carretera, pensaron que sería bueno empezar a proyectar un nuevo disco y por eso en julio de 2006 la página oficial confirmó que el grupo había comenzado a trabajar en una nueva placa y Rick Rubin fue el indicado para liderar el nuevo proyecto, que lo iniciaron en el sur de Francia y sería grabado en los famosos estudios Abbey Road en Londres. En todos estos meses, antes y después de la parte faltante del Vértigo Tour, la banda se abocó con mucha energía a sacar nuevas canciones. En una entrevista a finales del 2006, Bono declaró que musicalmente el grupo intentaba moverse en una distinta dirección con su nuevo trabajo, diciendo: "Continuaremos siendo una banda, pero puede que el rock desaparezca, puede que el rock tenga que intensificarse, pero en cualquier caso, no va a quedarse donde está". En otra entrevista, Bono declaró que el nuevo álbum incluiría verdadero metal fundido. La música es distinta de lo que hemos hecho hasta ahora y no creemos que suene como nada de lo que hicimos anteriormente. El productor Rick Rubin alentó a U2 que le diera una vuelta a las raíces musicales y por sobre todo para que trajeran canciones terminadas al estudio de grabación. Este enfoque dio origen a conflictos profundos en el grupo, ya que la banda ocupaba el estudio como un ejercicio de creación y no solamente como un lugar para grabar y producir las canciones. Por eso el grupo decidió finalmente cesar las grabaciones con Rubin y archivar el material de dichas sesiones para una futura revisión. A pesar de todos esos meses en cierta medida perdidos, entre el año 2006 y principios del 2007, la banda logró sacar algo a flote de las sesiones en Londres y lograron grabar dos canciones con el productor norteamericano. Una versión de The Signs Are Coming con la popular banda californiana Green Day y uno de los mejores singles editados por U2, la maravillosa y enigmática canción llamada Windows in the Sky. Ambas fueron publicadas en el recopilatorio llamado U2 18 Singles, editado en noviembre del 2006. Este sencillo, que fue nominado a un Grammy el 2007, es un fiel representante de lo que era y le gustaba de su trabajo. Este productor era un constructor de singles y era conocido en el mundo de la música como Song Doctor, doctor de la canción. Rubin sacó lo mejor de la banda en esta canción, con sonidos que llamaban la atención de los fans, con coros clásicos, pianos envolventes y guitarras con efectos nuevos, con los cuales experimentó DH. Esta canción fue un éxito mundial, ya que el primer trimestre del 2007 estuvo presente en todos los rankings. El single fue exitoso también a nivel visual, ya que fueron grabados dos excelentes videos. El primer videoclip, dirigido por Gary Kopke, contiene alrededor de 100 pequeños clips de algunos de los músicos más representativos de los últimos 50 años, enfocados de tal forma que pareciera que son ellos quienes cantan la canción. Y al final de este video se muestran imágenes de la excelente película El jardinero fiel, que muestra la dura realidad en África. El segundo videoclip, dirigido por Jonas Odell, es de corte más surrealista, recorriendo viejas épocas de la banda, así como de sus integrantes, y que vendría a acompañar la promoción del libro biográfico. La canción alcanzó a ser interpretada en vivo en los últimos días del Vértigo Tour, 4 noches en Tokio y el concierto final en Hawái. Y ahora, presentamos uno de los últimos hits radiales de la banda en los últimos 10 años, con ustedes, Window in the Skies. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's Window in the Sky es, en fin, para mí un temazo. Temazo, sí, temazo. Preciosa. Y muy bonita. Rick Rubin, pues una lástima, ¿no? Que no, que al final no fuera yo productor. Tenía muchas esperanzas cuando dijeron que se iban a grabar con él, pero bueno, al menos queda esta. Esa época en, la recuerdo muy bien cuando estuvieron en los Abbey Road. Que bueno, se especulaba con que iba a salir un disco de ahí, pero bueno, al final se quedó en prácticamente nada, ¿no? Bueno, sí, sacaron tres canciones, dos o tres canciones, ¿no? Las hemos, la ha comentado nuestra compañera Pilar en la sección, esta que hemos escuchado, Within the Skies, y la otra que era The Saints Are Coming con Green Day. Exacto. Y probablemente habría alguna más, pero que no vio la luz, o que luego, claro, ha evolucionado, ¿no? Yeah. En otras. Y bueno, pues ahí quedó en el camino Rick Rubin, aunque en el proceso de grabación del Sons of Innocence también no llegó a colaborar directamente en la producción del álbum, pero sí que hizo algunos comentarios al grupo, ¿no? Cuando, sí, escuchó las canciones. Uh-huh. Y de hecho creo que aparecen los créditos, ¿no? De este último álbum, ¿no? Uh-huh. Por esas indicaciones o esa amistad, porque luego se les ha visto juntos a Rick Rubin y a U2 en Ece, en Niza, por ahí, en verano, en fin, esas relaciones, ¿no? Que el Barbas que mantienen. 2, el Barbas, sí, sí, la verdad es que es un tío espectacular, ¿no? Hirley, pero de productor, sí, sí. Tenemos a este que tiene las barbas y luego al Danger Mouse con el pelo ahí a lo afro. Eso es. En fin, veremos quién va a ser el productor de Experience. Perdón, Son of Experience. ¿Por quién apostáis? No sé, hombre, viendo a Danger Mouse el peso específico que ha tenido en Son of Innocence, pues bueno, me imagino que gran repite, parte de culpa tendrá él. Que todo indica que puede repetir. Repite. Sí. Aunque a última hora llamó a otros productores. Bueno, no 100% de un solo productor, pero no sé. Bueno, o sea, puede ser que parte del nuevo álbum ya esté grabado y que fueran de sesiones de anteriores con Danger Mouse, ¿no? Seguro. Hombre, más les vale que ya esté medio grabado, si no, vamos, si no, vale, para el 17 igual lo sacan, ¿sabes? A fecha de esta gol, ya hemos comentado. Si, si no tienen parte grabada, desde luego 18 meses no van a tardar, tardaría mucho más. Bueno, hemos hablado no lo he comentado las noticias, pero Flood, el productor de, entre otros, de U2, de grandes álbumes de U2, ha hablado de, y también de este último, de Sons of Innocence, ha hablado del tema del lanzamiento del disco. Bueno, a los periodistas, a quien pilla que tenga relación con los dos, pues le preguntan, ¿no? Por el tema, claro, de iTunes y bueno, pues y lo que piensa, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ha venido un poco a decir que U2 lo que, o sea, U2 ya lo ha sido todo y un poco ha querido darle una vuelta, ¿no? Al tema de la industria musical, con el tema de ponerlo de forma gratuita. Y ver qué pasaba, ¿no? Y obviamente, pues pocos grupos pueden hacer eso. Y U2 pues siempre está buscando pues lo último y darle un giro más, ¿no? Al tema de la industria musical y la vuelta a conseguir, ¿no? Y veremos caso, al final. Las críticas negativas, como siempre, nunca recuerdan el hecho de que por ese disco se ha pagado. No, un buen dinero. Ya, la gente se olvida, como no lo ha tenido que soltar cada uno de su bolsillo, pues bueno, ahí viene la controversia, ¿no? Al respecto. Pero bueno, en fin, se lo ve siempre yo supongo que con el paso del tiempo, con el paso del tiempo se verá, ¿no? Lo que realmente supuso el tema, sí, de este, claro, lanzamiento, que bueno, pues ha dado mucho que hablar, que yo creo que al principio lo que se buscaba era eso, ¿no? Es que se hablara de ello. Exactamente. muchos para bien y otros para mal, pero ellos han conseguido lo que yo creo que querían. Es una campaña de marketing brutal. Bestial. Brutal. De hecho, está todo vendido. O sea, que sin promo. Y además, a la gente que no le gustaba, que decía, es que yo no quiero tener en mi iPhone un disco de U2. Hay muchos que no lo querían, pero hay otros que a lo mejor se lo han encontrado, lo han escuchado y se lo han quedado. Y eso, claro, es lo que busca U2. Claro, de cuanta más gente posible. De la otra forma, pues no, nunca hubiera llegado a esa gente. Jamás. Relevancia. Era la palabra que buscaban, mágica, ¿no? Para ellos, relevancia. Sí. En fin, son U2. Y ya para los últimos minutos del programa, pues vamos a pasar a hablar con Oscar, que ya me hace la señal. Ya vamos. Vamos con In Make It Loud. Bueno, bienvenidos a Imegel Lao, ya estamos aquí. Y antes de comenzar con el grupo que he elegido hoy, Quiero hablaros, antes os lo comentaba en Twitter, si alguien había visto un vinilo con tres caras. Bueno, pues como hoy es mi cumpleaños, mis amigos Pete y Bernie ayer me aparecieron en casa de golpe y me regalaron un pedazo de disco del grupo Temple of the Dog, que es el grupo primero antes de formarse Pearl Jam, en el que, bueno, pues aparecen Matt Cameron a la batería, Mike McReady y Stone Gossard a la guitarra, Jeff Ament al bajo, y a la voz un tal Chris Cornell, que, bueno, conoceréis como alma mater de Soundgarden y demás, pues antes de que entrara David Vedder, el cantante del grupo anterior a Pearl Jam era Chris Cornell y Temple of the Dog. Y bueno, la verdad es que es un lujazo de disco, y lo quería enseñar, bueno, ya lo he sacado antes por la webcam, porque, bueno, es un doble vinilo de 180 gramos, por supuesto. Y lo más llamativo de todo, que lo he comentado aquí en la radio y nadie lo había visto, es que tiene tres caras. Y la cuarta, pues directamente no, como veréis, no tiene ninguna ranura para escuchar la música, sino que es una serigrafía en que pone Temple of the Dog, que es una preciosidad en negro y en mate. Y bueno, la verdad es que desde aquí les doy las gracias porque es un pedazo de regalo. El disco editado en 1990, de que esto ya para conseguirlo es bastante complicado. Y bueno, desde aquí les doy las gracias porque es un regalazo. Como siempre, vale. Recibir música es que se la han currado el regalo. Es una pasada, sí. Muy se chulo. Han currado un huevo, la verdad. Bueno, ahora ya vamos al grupo que he elegido hoy en Make It Loud, que nos vamos a adentrar como tantas otras veces en uno de esos grupos que los melómanos echábamos en falta hasta que salieron a la fama. Esa es la verdad. A pesar de facturar su octavo álbum de estudio y de darnos a conocer a un productor con nombre Ratón y regalarnos temazos como Lolly Boy, ellos son Black Keys y nos presentan su actual disco Turn Blue. Desde su portada hasta su progresión pasada por los teclados de Danger Mouse, recordemos que es el actual productor de U2, y lo digo así ya que, bueno, como comentábamos hace un momentito, ha fracturado, pues diríamos, el 90% del disco Son of Innocence, nos da un regalo en forma de colores que nos ha alegrado el año. Este nuevo disco, Turn Blue, inevitablemente se le va a comparar con El Camino, pero bueno, como ya sabemos, todas las comparaciones son odiosas, y más si pensamos que el anterior álbum pues se llevó varios Grammys. Pues mira, directamente lo vamos a obviar y ya está, porque si no podríamos estar aquí toda la noche hablando. En conjunto es un gran disco que tendrá críticas muy buenas y malas, pero a nadie deja indiferente. Tenemos a Dawn Auerbach y Patrick Carner, el dúo de moda en el escaparate musical. Nos adentran en un nuevo universo musical con este disco que nos regalan con su garaje rock y rock and roll desde su psicodélica portada hasta en sus notas. Recordemos que el nombre no viene de las llaves negras, como dicen algunos por ahí, sino de las teclas negras del piano, que son con las que se basan las escalas de blues y de rock. The Black Keys no son las llaves negras, literalmente. Bueno, me gusta recordar la importancia que tiene The Black Keys en el mundo 2, ya que pues un grupo de rock garaje haya dado la vuelta al mundo, pues gracias sin duda a sus composiciones. Eso nadie lo va a poner en duda, pero también hay una parte importante que es la producción del disco. Y ahí es donde los U2eros pegamos el oído, mejor dicho, lo pegaron nuestros cuatro dublineses y escogieron a Danger Mouse para este Son of Innocence, desde luego. La grandeza del ratón Brian Barton cada vez se hace más grande, ya que pasa del dúo de Akron en Ohio a U2 sin despeinarse y firmando grandes discos con ambas bandas. Debemos recordar las diferencias de sonido que existen entre las dos bandas, ¿no?, en cuestión. Es más, U2, bueno, pues lo eligió como productor principal, y esto pues tiene algo que ver, ¿no?, porque firma la gran mayoría de las canciones. Bueno, para empezar con el álbum, pues la gran canción que a mí me encanta personalmente, Weight of Love, es una balada que va de menos a más y que confluye en una guitarra eléctrica bien llevada por el incesante bajo, que es el hilo conductor del tema. Tema que podría haber sido facturado perfectamente por Pink Floyd y que nos hace cerrar los ojos en una noche de desenfreno. El segundo tema, In Time, es el segundo tema del disco, con un ritmo muy hippie de finales de los 60 y con falsete de Dan. Turn Blue, que es el tercer tema, que da título al disco y no sin motivo, ya que es uno de los temas que pegan a la primera escucha. El asunto del bajo se lo tienen que hacer mirar por la claridad de ritmo que les facilitaría, debido a que en nómina no tienen. Aquí claramente en esta misma canción pues utilizan el teclado, muy bueno por cierto, recordemos que es un dúo. Simplemente. La siguiente canción es Fever, que es el primer single del álbum, otro tema en el que el bajo es el gran protagonista de la canción, ¿no? Extraño tema para ser un single, pero bueno, a saber quién ha tomado la decisión. A mitad del tema da un giro de 180 grados y se convierte en tema casi totalmente distinto, si no fuera por el teclado, que continúa llevando las mismas notas de fondo, ¿no? Luego vienen Year in Rainbow y Ballad in the Brain, Y después viene It's Up to You Now, que es una gran canción con un gran ritmo de batería y que podría sonar en cualquier disco de Radiohead, con un cambio de ritmo a mitad de tema, con sonido bastante sucio de garaje típico de Black Keys. En Waiting of Wars destaca la voz de Dan por encima de la batería y el vibrato de la guitarra, con un gran parecido a ciertas baladas de Jimmy Page and Company, es decir, de los propios Led Zeppelin. Tan Lovers, hay un teclado psicodélico marcando la canción y que no deja de acompañar a la voz de Dan. Todo se ha dicho que es uno de los temazos del álbum. Luego nos sigue Inner Prime, tema tranquilo, que comienza con un piano y le sigue la gran voz de Dan, que incluso está doblada la voz, dibujando melodías a lo John Lennon, que se le podría dar cierto parecido, ¿no? Casi al final del disco, incluso a comienzo, podría ser el comienzo de un nuevo sonido que podría dar pie al próximo álbum. A ver si es así. Y para finalizar nos traen Gotta Get Away, balada bluesera con parecida a los Rolling Stones, ritmo rock and rollero a doble bombo, sin duda, que es un gran final para el vinilo de los de Ohio. Sin duda, para mí es un digno sucesor del increíble e inigualable, todo hay que decirlo, Camino, que además la portada de la furgoneta es la que ellos mismos utilizaban cuando se iban de gira. O sea, no es que sea una que hayan elegido, es que era la suya. Pero bueno, dando la fórmula Black Keys para no repetirse y que fuera el Camino 2, como tantos otros grupos, pues han caído en repetirse y bueno, pues se han quedado sin pena ni gloria. Menos ellos han atrevido a sacar distintas fórmulas, ¿no? Bueno, os recuerdo que este verano vienen al Primavera Sound de Barcelona, el próximo 28 de mayo, en la que será su única actuación en España este 2015, ya que ruedan solos por festivales en Europa y Norteamérica. Por cierto, estuve mirando y no quedan entradas. O sea, que a los que ya lleguen tarde no lo tendremos que ver por la televisión o como sea. Y ahora sí, pues os vamos a dejar con el tema que comienza el disco y que me gustaría que escuchaseis incluso con los ojos cerrados y soñando, que es Weight of Love. Thank you. teníamos la canción de los Black Keys, que bueno... Sí, bueno, el último minuto del programa lo queremos reservar al Forti para despedirnos de José Miguel. Muchas gracias por haber venido. Nada, un placer, lo he pasado muy bien. Y muchas gracias por invitarme. Estás, cuando quieras, estás invitado. Exactamente. Ah, cuando vosotros digáis. Es muy tu bien. Casa. Y nada, también pues nada, para felicitar a Oscar por su cumpleaños. Cumplo 25, por eso me pone en el Forti. Sí, o sea, ¿no? Hubiera gustado haber visto la gira de Levison Tour, era muy pequeño en aquella época. ¿Quién? Sí, claro. <Con 25. risa> Efectivamente. Que bueno, tu primer concierto fue pues en el ZUTV, ¿no? Sí. O sea, casi nada, 40 años que cumple hoy. Y sí, nada, nos despedimos hasta la semana que viene con esta canción y que lo disfrutes. Sí. Muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. Chao. Hasta luego. Felicidades. So, Southsiders, what was it like on the north side? Welcome to reality. Not that I'd know much about that. We impatiently for the love. You cried and had no cry. You lift me up out of the pits. Out of the merry way. Sing this.